En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, nueva edición de Elche en Punta en este jueves 13 de abril de 2023, hoy desde las instalaciones de Massini Cars, la fábrica de sueños, donde estamos celebrando junto a todo el equipo de Massini Cars pues su segundo aniversario en estas instalaciones. No es que lleven dos años, pero sí aquí en este showroom de Avenida Alicante número 109, que es una maravilla. Desde aquí te invitamos a venir, si te da tiempo. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde para que no solo, bueno, pues disfrutes de las joyas rodantes que hay en este showroom, sino también pues veas cómo hacemos el programa desde aquí, desde Teleelch Radio Marca, hoy desde Massini Cars. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que sigue preparando el choque del próximo domingo 2 de la tarde en Montilivi. La última vez que el Elche visitó el estadio del Girona fue para hacer historia, para conseguir su sexto ascenso a Primera División en las 23 temporadas que ha estado en la máxima categoría. Sin embargo, el próximo domingo el Elche visitará el estadio del Girona virtualmente descendido, con un Girona recién ascendido que, sin embargo, ha hecho bien los deberes y está muy cerca de conseguir la permanencia. Para ese partido, el técnico del Elche, Sebastián Becasese, que busca por fin una victoria en su tercer partido, vamos a ver si a la tercera llega la vencida, el técnico no podrá tener a hombres importantes como Fidel, sancionado, y también se recupera de una lesión, y Carmona, al que todavía le faltará un mes para ponerse a tope. Por otra parte, recupera Randy Enteca, con lo que va a poder contar con los cuatro delanteros, Ponce, Lucas Boye, Pere Milla y el propio Randy Enteca. Un partido importante para intentar recuperar la dignidad, el orgullo de un Elche que, por desgracia, este año está realizando una nefasta temporada en lo deportivo, con tan solo 13 puntos. Hoy por hoy sigue siendo la peor puntuación en la historia de Primera División. La hizo el Sporting de Gijón hace ya un par de décadas. Vamos a esperar que el Elche de aquí a los últimos 10 partidos sea capaz de sumar algún punto. Lo cierto es que siguen confiando en el técnico, nuevo técnico blanquiverde. Lo decía Fidel cuando se le preguntaba, igual que ayer a Tete Morente, qué le parecía la llegada de Becasese en esta recta final con un equipo que estaba ya totalmente hundido. Tópico de cómo lo vamos a plantear, lo que queda, pero al final todo lo que sea pensar más allá de Osasuna me parece que sería un error, ¿no? Nosotros sabemos que bueno, que todos los partidos que quedan tenemos que sumar de 3 en 3, que no está para nada asumido, pero sabemos que estamos en una situación límite en la cual hay que ganar todos los partidos. Bueno, siempre te queda ese hilo de esperanza de que se pueda sacar la situación, ¿no? En cuanto a la decisión que toma el club, yo creo que es totalmente acertada con respecto a que sabemos que es un entrenador que llega para este final de temporada y para la temporada que viene. Nosotros tenemos que intentar adaptarnos y transmitir lo que ha llegado desde el primer día, él con una ilusión y un entusiasmo que se palpa en cada segundo de entrenamiento, e intentar sacar la mejor versión de cada nosotros en este final, de cada jugador en este final de temporada, ¿no? Una versión que no hemos conseguido enlazar en este tramo, en esta gran parte de la temporada, que sí hemos hecho en otros momentos. Sabemos que teníamos una base muy buena y jugadores que hemos rendido a un nivel muy bueno en Primera División, pero que este año no está siendo así, ¿no? Creo que, como te digo, reitero que la decisión en ese aspecto creo que es una decisión totalmente lógica, totalmente entendible. Decisión lógica, entendible y en este caso, bueno, pues aceptada por los jugadores. Ayer lo reconocía el propio Tete Morente, que están muy contentos con Becasese, que no solo piensan en esta temporada, sino en la que viene, y que para ellos es un paso adelante en el futuro del club, que él siga la próxima campaña. Pero los entrenadores están a la orden del día y de los resultados, y Becasese sabe que su credibilidad va a estar a prueba cada partido, y el próximo domingo frente al Girona

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo desde las instalaciones fabulosas de Massini Cars, en donde tienes absolutamente de todo, pero sueños alcanzables, sueños rodantes. Tenemos aquí un Ferrari Lusso GT de 700 caballos, ni más ni menos, que, bueno, es que tienes aquí una yeguada entera. Tienes el AMG, tienes Porsche, tienes Range Rover, el Lamborghini, en fin, lo tienes todo, BMW, para disfrutar de estas maravillas. Y recuerda que en este showroom de Avenida de Alicante 109, pues puedes venir a visitarlo, que no te cobran entrada, ¿eh? Que se puede visitar, se puede ver, también tienen en Mallorca y en Albacete. Antes de que se me olvide, como cada jueves ya a estas horas, viene muy al pelo hacer nuestro comentario culinario. Si te vas a envalentonar y exponerte a hacer arroz este fin de semana, no te la juegues. Utiliza arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y si además quieres salir airoso y superar el veredicto, aquí va un truco para conseguir el socarrat perfecto. Cuando cambie el sonido de la cocción y empiece a crepitar, tenlo como mucho 90 segundos a un fuego medio y luego apágalo, ya que eso indica que el arroz deja de cocerse y empieza a sofreírse haciendo socarrat. Presume de arroz con Daxa. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Don Manu Herrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú eres de arroz o...? Yo soy de arroz. ¿Eres de arroz? Sí, sí. Claro, te has quedado ya aquí instalado a vivir en nuestra ciudad, que hay que comer arroz. Hay que comer arroz porque está muy bueno. Está rico, ¿eh? Sí, ¿Cuál es el que más te gusta? Porque hay muchas modalidades de arroz aquí en esta zona. Pues mira, probé el último arroz de sepia con alcachofa. ¡Oh, qué bueno! Increíble. Cómo suena eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues se nos hace la boca agua y más a estas horas. Y Manu Herrera, que es uno de los hombres que ya puso su sello en la historia del Elche Club de Fútbol, pues me imagino que también le fastidia, ¿no? Y además, como muchísimos jugadores que se han quedado a vivir, no son nativos de Elche, pero ya son ilicitanos de adopción, pues, y ojo, y sigue jugando, ya lo hablamos con esos 41 años ahí el tío dando el callo en el Intercity. Me imagino que eres de los que te fastidia, ¿no? Ver al Elche ahí en primera división con lo que cuesta llegar y con esa última posición y tan solo 13 puntos. ¿Cómo duele, no? Sí, bueno, es verdad que dolía mucho más al principio, los primeros meses de competición, cuando veías que no, que el Elche no arrancaba, que quería, pero que no le ha dado. Ahora ya, uno ya, como hacen los mercados bursátiles, ha dado por hecho que el equipo va a descender, porque aunque matemáticamente todavía hay posibilidades, todo el mundo sabe que es muy complicado. Y bueno, te ha dado rabia porque yo sé desde dentro que es muy difícil conseguir un ascenso, que no te regalan los ascensos a primera división. De hecho, cuando yo llegué el primer año, no paraban de repetirnos 25 años sin ascender a primera división. Se consiguió, luego se consiguió ese ascenso en Girona, que todos sabemos la gran dificultad que tuvo. Y es una pena, ¿no?, que después de 3 años en primera división no se haya podido consolidar el equipo, viniendo de una permanencia bastante tranquila la temporada pasada. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, las causas que ha podido pasar? Ya sé que tú lo has visto desde fuera, tú sigues jugando, pero estás aquí, más o menos te enteras de todo lo que sucede. ¿Qué ha podido pasar para alguien que no se ha enterado en toda la temporada de cómo iba el Elche, ve ahora la clasificación y dice 13 puntos a 16 de la permanencia? Sí, bueno, lo primero que yo estoy dentro todavía, tengo esa suerte, cuando entras en una dinámica negativa de resultados malos, es muy difícil salir, es muy complicado, porque aunque tú no quieras, te acostumbras a perder, que es lo peor que hay. O sea, las primeras derrotas duelen mucho e intentas cambiar cosas, intentas esforzarte, intentas corregir, reflexionar, pero cuando las derrotas continúan y continúan y continúan, te acostumbras, porque el cuerpo tiene que seguir, tú tienes que seguir con lo que estás haciendo, y ese dolor va disminuyendo. Por eso siempre decimos que cuando un equipo se mete ahí abajo es muy difícil salir. Las causas, bueno, es evidente que un equipo que ya estaba amortizado, creo, de bastantes años, con jugadores que habían dado un rendimiento muy, muy bueno, yo creo que la plantilla debió haberse, no rejuvenecido, pero sí necesitaba sangre fresca, más sangre fresca, sobre todo la columna vertebral del equipo, central, mediocentros. Yo creo que ahí se hubiese necesitado un punch de sangre fresca que le diese un toque diferente. Luego, si a eso le sumas que enseguida con los resultados malos ha habido varios cambios de entrenadores, el jugador, aunque intente adaptarse a tanto cambio, no es fácil. No es fácil. Y luego a factores también que han entrado, como lesiones de jugadores importantes. Fidel, que fue un jugador clave, creo, la temporada pasada. Al inicio de temporada tuvo una lesión en el disco, un par de recaídas. Y un jugador tan importante en un equipo que no ha tenido nuevos fichajes, pues yo creo que se ha notado demasiado. Y luego arriba, jugadores que habían dado un rendimiento muy, muy bueno, tipo Lucas Boyé, que todos podemos decir que es un jugador de élite, de primera división, que puede jugar en cualquier equipo. Pues pongo el ejemplo más simbólico, pero sí. Se puede extrapolar al resto de jugadores que tú dices, han dado un rendimiento increíble en primera división durante varias temporadas y esta temporada pues te metes en dinámica negativa y esos mismos jugadores te dan un rendimiento que es impensable si tú lo ves en temporadas anteriores. Pues bueno, yo creo que ha sido ese cúmulo de factores lo que te ha llevado a esta situación. Creo que lo ha resumido perfectamente, el no acertar con fichajes, el no reforzar de verdad, el que han fallado algunos de los que habían dado un gran rendimiento y el cambio de tanto entrenador. Un futbolista cuando recibe mensajes tan distintos de 4 o 5 entrenadores en una temporada, tiene que estar mareado, ¿no? Te pierdes, sí. Es que es muy difícil. Yo creo que he vivido algún cambio de entrenador y las primeras semanas tardas en asimilarlo, ¿no? Tú llevabas unos meses trabajando con un entrenador y de repente viene otro que evidentemente viene a hacer algo diferente, no a continuar con algo que iba mal. Pues te cuesta mucho adaptarte a ese cambio y al final eso se nota en el rendimiento del equipo y en los resultados. Y ahora que quedan 10 partidos y todos sabemos la realidad, que es el descenso, yo oí a Fidel la semana pasada y a Tete Morente ayer, decían, estamos muy ilusionados en hacer un gran final de temporada. ¿De verdad se puede hacer un gran final de temporada con un equipo que ya no se está jugando nada y el resto se están jugando la vida? Yo creo que sí se puede hacer un gran final de temporada y está bien que los jugadores estén convencidos de ello. Es el primer paso para poder hacerlo. Sí que es verdad que cuando te enfrentas aquí, pues que se están jugando la vida con objetivos reales, pues bueno, el nivel de tensión, el nivel de intensidad de ese equipo va a ser siempre superior al tuyo porque tú te estás autoimponiendo esa exigencia, no la necesitas realmente. Bueno, vamos a ver, ojalá lo puedan conseguir porque si es verdad que para la afición el acabar bien la temporada, pues bueno, es que no siempre te acuerdas del final, aunque ya todo el mundo da por hecho el descenso, si el final ha sido bueno, te puede ayudar al inicio de la siguiente. Oye, ¿y te sorprendió la institución de Pablo Machín y el que viniese Becasese? Bueno, por cómo ha funcionado, cómo está funcionando el Elche estos últimos tiempos, no me sorprendió la destitución. Si a nivel práctico va a tener algún efecto, tampoco, no va a tenerlo porque no, ya no estamos viendo que la reacción no se ha dado. Si es verdad que contra el Barça no se vio la reacción, era difícil, ninguna. Sí. Es difícil, sí, pero al menos alguna reacción y no hubo. Y el día de los Asuna te dura 45 minutos y tienes enfrente un rival que viene un desgaste brutal con un equipo nuevo prácticamente de suplentes. Y no lo aprovechas. Y no lo aprovechas porque te duró 45 minutos. Sí, es verdad que fueron buenos, pero el partido dura 90. Entonces, bueno, está complicado. ¿Cómo ves a Becasese? ¿Se te convence? ¿Quiere imponer su método? Esto de bajar a Mascarell de central, el de poner el día del Barça Carmona y el otro día John, que es un central de centrocampistas. ¿A ti te convence esto? ¿Qué busca con esto? Bueno, a mí personalmente creo que en el fútbol está todo inventado. Sí que es verdad que me gustan los entrenadores valientes que quieren hacer cosas diferentes y se atreven y vienen y dicen, mira, pues es que estoy aquí, quiero hacer algo diferente a lo que nos ha hecho. Pero bueno, yo creo que él conoce perfectamente la plantilla que iba a coger y igual Omar sí se puede adaptar muy rápido a ponerse de central. Pero Carmona, que es un jugador más joven, ponerle de interior, medio centro, siendo un jugador de banda de recorrido, que lo estaba haciendo muy bien ahí, igual ese cambio me costó verlo más. Incluso vimos el gol de Ansu Fati, por ir más al detalle, que un central te encima más. Omar intentó recular y bueno, le fue a tapar el tiro con el perfil cambiado, además, que le dio muchas facilidades. Claro, eso te puede pasar porque estás haciendo algo diferente a lo que el jugador no está acostumbrado. Pero bueno, si Becasese tiene la confianza de la propiedad del club y le han dado, digamos, un cheque en blanco para que pruebe cosas de cara a la temporada que viene, me parece fenomenal. ¿Tú crees que ha venido para quedarse la próxima temporada, para ser el guía del entrenador de la próxima temporada, pero corre el riesgo de quemarse si no es capaz de ganar algún partido y mejorar la imagen, ¿eh? Sí, evidentemente existe ese riesgo, pero bueno, todos entendemos, o por lo menos el mensaje de darle un año más de contrato, es que el proyecto del año que viene lo va a iniciar él. Es un riesgo que yo creo que son conscientes plenamente de que lo están tomando. Pues vamos a ver si le sale bien a Bragarnik. Por cierto, de los coches que ves por aquí, ¿cuál te llevarías, Manu? Tienes dudas, ¿eh? Tengo bastantes dudas, sí. Me has traído un sitio para ponerme los dientes largos, ¿no? Te lo he dicho antes, pero... Bueno, a ver, los futbolistas no vais mal calzados, ¿eh? Bueno, yo soy de... He venido con el cochecito de mi mujer y tranquilito y un mecherito. Un mecherito, ¿no? Sí, me gusta mucho. Bueno, pero ¿te gustan los buenos carros? Me gustan mucho, ¿no?, los coches y bueno, aquí... La verdad que hay unas... ¿Cómo es el eslogan de la tienda? Obras de arte en movimiento, ¿no? Sí, la fábrica de sueños, obras de arte en movimiento. Es tal cual, sí, la verdad que están preciosos. El que tú no quieras, para mí, vale. Me lo llevo. Es un poco, podría servir ese eslogan, porque la verdad es que cuesta mucho decidirse. Estamos en Masini Cars, en esta edición especial de su segundo aniversario aquí en este showroom. Recuerda que también tienen exposición en Mallorca, en Albacete, y siguen creciendo, por algo será. Eso es que están haciendo las cosas francamente bien y solo hay que ver el tipo de coche y lo que lleva cada coche, ¿no?, que viene a tope de extras. 41 añitos, Manu Herrera, y ahí sigues. ¿Cómo lo haces? Poniéndole mucha pasión. Me gusta mucho lo que hago, soy consciente de que se acaba y disfruto el día a día, los entrenamientos. Me cuido muchísimo porque tengo que hacerlo, porque si no, no llegas. Y apurando al máximo y con ganas de seguir. ¿Estáis un poco en esa nueva tendencia de jugadores y sobre todo porteros longevos que aguantáis cada vez más, ¿no? Fíjate, José Juan creo que tiene 42 o 43 años, tú 41. Antes no se llegaba tanto, ni mucho menos. ¿Por qué ahora estiráis mucho más la carrera y además lo hacéis con calidad? ¿Por qué? Hombre, entiendo que antes no se cuidaban como nos cuidábamos nosotros y yo creo que tampoco tenían los recursos ni los conocimientos para hacerlo. O sí existían y no los utilizaban, no viví esa época. Pero sí es verdad que yo me acuerdo cuando era un chaval y tenía 10, 12 años, que los jugadores con 32 y ya era mucho. Ya eran veteranos, se retiraban. Y aparte que lo aparentaban en el campo, que parecían mucho más mayores de lo que realmente... eran. Y ahora, pues bueno, hay nutricionistas, hay dietistas, hay entrenadores personales, nos han enseñado a hacer un trabajo de prevención de lesiones, a cuidar la dieta mucho, el descanso se cuida mucho más que antes. Yo antes era normal ver compañeros más mayores que yo fumando en el vestuario y era normal, y en el descanso iban y se fumaban un cigarro en el baño y el entrenador lo respetaba. O sea, era una regla no escrita o estaba... No es que se viese públicamente, pero sí. Eso pasaba. Y eso es impensable ahora. Oye, y tú cuando tenías 20 años, ahora tienes el doble, ¿no? 41, para mí sigue siendo muy joven. Pero, claro, antes te tirabas en los entrenamientos, ibas a tope y tal. ¿Ahora también lo haces igual o tomas precauciones? Porque, claro, tu puesto es muy específico. No, igual. ¿Sí? Igual. Y eso no cambia, eso va innato en mí, eso o lo tienes o no lo tienes. Yo cada entrenamiento, no me gusta perder a nada y en los partidos de entrenamiento menos. Doy todo lo que tengo en cada entrenamiento, si es verdad que a veces pues tienes alguna molestia y te reculas un poco, pero el día a día mío es competir cada entrenamiento para ganar en el ejercicio que me toque participar. Manu Herrera, que sigue en el Intercity ya los últimos años, ahí estáis con un equipo que tiene la ilusión de bueno, ascendisteis y ahora de mantenerlo, aunque últimamente eso se ha complicado, ¿eh? Sí, los dos últimos partidos han sido dos derrotas duras, no esperadas, pero claro, es el fútbol, es una división muy competida, cualquiera te puede ganar y ahora tenemos un partido muy importante el sábado contra Lucía, que estamos empatados a puntos, a uno del descenso y es como se dice, ¿no? A vida o muerte. Uh-huh. Pues está muy competida esa... Es la segunda ref, ¿no? La primera ref, no, la segunda es la de los vecinos. La primera ref, donde ascendisteis vosotros... Diría que está hecha apuesta este comentario. No, pero es una primera ref muy, muy emocionante con los equipos de la zona. El Eldense, que está haciendo una gran campaña. Castellón también. El Castellón, ahí estáis vosotros, la Nucía, en fin, estáis haciendo creo que una campaña muy decente, aunque, bueno, estabais un poquito más arriba y ahora os habéis acercado de nuevo ahí. Manu, vuelvo al Elche. ¿Qué esperas del Elche la próxima temporada? Porque vale, ya hemos visto lo que ha pasado, sabemos o podemos imaginarnos lo que va a pasar en los próximos 10 partidos, pero ¿tienes confianza en que el propietario Cristian Bragarnic va a hacer un equipo potente para, solo vale una cosa, luchar por el ascenso? Además, más el año que viene, donde vas a tener la ayuda por parte de la Liga, entre 10, 15 millones, lo dijo Bragarnic en la entrevista que le hicimos. ¿Tienes confianza en él o después de verlo de esta temporada ya no la tienes? No, tengo mucha confianza porque es una persona de mucho prestigio a nivel internacional, que es respetado en todas las ligas porque es muy conocido, y él es el primer interesado en devolver al Elche a Primera División. Yo creo que es un hombre que aprende de los errores y no va a escatimar esfuerzos en que el Elche el año que viene tenga una de las mejores plantillas en Segunda División. ¿Tienes la sensación de que pueden volar algunos de los mejores jugadores de esta temporada, o por lo menos de la columna vertebral? Llámese Lucas Boyet, tú lo has comentado antes, Pere Milla, Mascarell, Edgar Badía. ¿Crees que alguno de esos pesos pesados puede volar? Sí, son cosas del fútbol y son cosas normales que pasan cada temporada. Equipos de Primera División que descienden, los jugadores más destacados, ya sea porque ellos... Y tienen su derecho legítimo de querer seguir compitiendo en Primera División, o porque el club crea que son fichas muy altas, o porque ya se ha acabado su etapa como jugador en el Elche y busquen una salida que las dos partes acaben contentas. Pero si quieres ascender, harías bien en retener lo más granado de tu plantilla. Sí, desde luego. Bueno, pues ahí está la balanza, ¿no? Que ponga el club y el jugador que toque valorar su futuro en el Elche, y que entre los dos tomen una decisión, porque sí es verdad que no tiene mucho sentido que jugadores que quieran irse les convenzas de querer seguir en Segunda División. Al final, si eres ambicioso y tienes una oferta de primera, es difícil retenerlo. Claro, porque lo vas a tener a disgusto. Yo soy de los que pienso que el jugador tiene que estar a gusto donde está compitiendo. La última, de portero que dejó huella en el Elche, como Manu Herrera, a otro que también está dejando huella, como es Edgar Badía. Ahora que lo has visto ya en los años que lleva en el Elche Club de Fútbol, ¿qué te parece Edgar Badía? Me parece un gato, un portero con unos reflejos espectaculares, que lee muy bien el juego, que siempre está muy concentrado, que siempre interviene cuando tiene que intervenir, que toma la toma de decisiones la tiene muy, muy, muy bien asimilada. Al final son claves que te hacen competir al nivel que está compitiendo él. Pues lo dice Manu Herrera, que fue portero del Elche en el año de los récords, donde te proclamaste el Zamora, luego en Primera División. ¿Con qué te quedas de aquellos magníficos años en el Elche, Manu? Hombre, son muchos recuerdos y muy buenos todos, y es difícil elegir uno a nivel general. Ahora con los años, la temporada en Segunda, el grupo que formamos, pero luego también el grupo que formamos en Primera División, el año del debut en Primera, también fue muy bueno. Me quedo con el ambiente del grupo y las ganas que tenía toda la plantilla por competir y ganar cada partido. Pues con ese recuerdo nos quedamos. Intentamos quedarnos siempre con los buenos. Manu, que ha sido un placer tenerte hoy aquí en Más Sinicar. Muchas gracias por venir. El placer ha sido mío y gracias por invitarme. Manu Herrera, nuestro invitado en esta edición especial del Elche en Punta aquí en Más Sinicar. ¡Aloha, festivaleros! Del 31 de marzo hasta el 23 de abril, vuelve el Aljub Oasis Market Fest, con el musical tributo a Coco, food trucks, market, artesanía, talleres de reciclaje y el espectáculo inédito Circo Oasis. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde

Si repite con John, yo creo que después de la prueba del otro día no lo tengo tan claro que repita con él. No sé si va a buscar otra opción de un pivote defensivo, de un... Pero es que tiene un pivote defensivo, se llama Pape Cheik, que para eso se le fichó, es un centrocampista y no un central de corte defensivo. Tiene a Raúl Guti, que para algo está también. En fin, yo si me pregunto a Becasese, yo subiría a Mascarell, aunque lo está haciendo muy bien de central, al centro del campo, pondría un central en su sitio y pondría a cada uno en su sitio, que normalmente es como mejor se rinde. Y aún así lo seguirá teniendo muy difícil, porque no es por casualidad la clasificación del equipo. Un Becasese que reconocía a lo que se agarran para competir domingo tras domingo viendo la clasificación. Porque somos profesionales, porque está la institución, porque está la gente, porque realmente la dignidad en la profesión tiene que ver con eso, ¿no? En los momentos adversos y difíciles, dar la cara y trabajar más y comprometernos más. Y eso lo están haciendo los chicos. Hoy tenía todos los jugadores a disposición, salvo en Teca. Y la verdad que puede ser que en un momento así, en otros plantel, eso no suceda. Entonces veo esa actitud de querer estar. Necesitamos también la recompensa, producto del esfuerzo, de algún logro que nos dé ese envión de autoestima, que trae el resultado, de confianza. Pero... insisto, creo que lo que hicimos en el primer tiempo muestra a la clara de que el equipo viene en ascenso y que tenemos que seguir insistiendo con ese camino. Lo que sí tiene Becasese es el favor de los futbolistas. Dicho así, alguien pensaba, hombre, claro, no van a decir que no quieren a Becasese. No, pero no hace falta casi preguntarles. Ellos solitos dejan muy claro que les gusta la decisión de que Becasese, ya que ha venido, sea el entrenador de la próxima temporada, como reconocía Tete Morente. Bien, no es lo que he dicho, ¿no? Estamos muy contentos de la llegada de él. Ya desde el principio hemos hecho varios entrenamientos así. Él trabaja mucho tanto la defensa como el ataque, las dos áreas. Y la verdad que estamos muy contentos porque no solo planteamos de aquí hasta el final de temporada que vamos a pelear a muerte hasta lo último, pero sobre todo también, ¿no?, pensando ya también la temporada que viene, que estamos haciendo un buen grupo, nos estamos adaptando a la forma de trabajo de él y creo que es un paso adelante, sobre todo hacia el futuro, que ya esté él aquí. Pues es un paso al futuro, pero claro, hay que ganar partidos. La credibilidad se gana partido a partido, semana a semana, y Becasese no es tonto y sabe que por mucho que tenga contrato para la próxima temporada, si de aquí al final de campaña, por mucho que el equipo esté descendido virtualmente, no gana, no convence, no tiene el favor de la grada, no tengo yo tan claro que vaya a ser el líder la próxima temporada. Ojalá que sí, y eso demuestre que el Elche, bueno, pues hace un buen final, como tienen la ilusión los futbolistas. Y nosotros tenemos la ilusión, José Antonio, de que la primera carrera Tele-Elche 7K Grupo Paredes Automoción pues sea un éxito y el próximo domingo 23, que coincide luego a las 2 de la tarde con el Elche-Valencia, pues sea un éxito, ¿no? Muy buenas tardes, Paco. Pues así es, y además tenemos muchas ganas de que llegue ya, porque esta misma semana hemos ido conociendo y desvelando más detalles. Por ejemplo, se ha presentado ya el diseño de la camiseta elaborada por Luambi, una camiseta muy bonita con el logo de la carrera 7K Tele-Elche Corre por tu Empresa de color blanco. Y además, como nos decía Juan Carlos Esteso antes en el programa Entre Amigos, para este sábado tenemos preparado, organizado un entrenamiento en la pista de atletismo Manolo Jaén, el sábado a las 8 de la mañana. Allí estará el director técnico de la carrera, el runner Juan Carlos Esteso, una auténtica eminencia, para pues ir ultimando ya los últimos preparativos, valga la redundancia, para esa carrera que será la semana que viene. Apenas faltan unos 10 días y las inscripciones se cierran el próximo martes 18 de abril, Paco, así que a las 10 de la noche. Yo creo que ha tenido una muy buena aceptación, estamos en torno ya a los 300 inscritos ahora mismo y tenemos muchísimas ganas de que llegue ya, porque es una carrerita de 7 kilómetros que creo que va a ser muy amena y que va a ser bonita. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien, ya sabes, corre por tu empresa, te puedes apuntar con tu empresa también a nivel individual, y bueno, todos los que vayáis a correr o queráis correr, ya sabéis, en tele-elche.es podéis adquirir vuestro dorsal, y el próximo sábado a las 8 de la mañana en el Manolo Jaén, con muchos de los que van a participar y con Juan Carlos Esteso, pues vais a tener consejos para correr esa carrera del próximo domingo 23 de abril a las 10 de la mañana, con salida y meta llegada en el propio Manolo, Estadio Manolo Jaén. Pues José Antonio, que nos vamos a ir. Nos marchamos. Recordar que representas a la empresa, que puedes formar equipo, pero que también puedes participar de manera individual. Eso es importante, ¿eh? Si alguien se anima, a lo mejor no lo ve por el tema de la empresa o no tiene compañeros, que se pueda apuntar él por su cuenta y hacer esa carrerita de 7 kilómetros. Pues habrá para los 500 primeros esa camiseta oficial y además bolsa para el corredor con regalos. José, ¿tú qué coche te llevas hoy de Masinica? Pues yo ya se lo he dicho a Rosa, a mí me gusta el Aston Martin, para ver si me parezco un poco a Fernando Alonso. O a James Bond, que también va con los Aston Martin. Es que tú tienes clase, ¿eh? Deportivo y con clase. El Vantage, el Aston Martin Vantage, también está en Masinicars. Ha sido un placer desde aquí agradecer a todo el equipazo de Masinicars por facilitarnos estas instalaciones, a hacer hoy desde su casa, desde su showroom, desde este templo rodante, el programa gracias a su segundo aniversario. Ponemos el punto final. Mañana volveremos a partir de la 1:20 ya desde nuestros estudios centrales. Un saludo y muy buenas tardes. ...101.4... Teleelch, Radio Marca.